Preparamos nuestra arma, ponemos los microgenón. Son arma avanzada, rima nunca derrimada, rapeada, nunca rapeada, música antes no interpretada. Ahora confirmamos nuestra existencia. ¿Quién dijo que lo abducimos? No sufría demencia. Cada vez que se hacía era con fin de ciencia. Saber por qué algunos rapean, pero van en decadencia. Naux, CO2, Gran Ra, no se necesita más para conquistar la Tierra. Ya lo hemos hecho en varias galaxias. Estos tres llegaron para el fin de tu existencia. Extraterra. La invasión ha comenzado, no es un simulacro. Extraterra. Cualificar humano, pesa tu suelo sacro. Extraterra. La invasión ha comenzado, no es un simulacro. Extraterra. Cualificar humano, pesa tu suelo sacro. Tu saga, tu cara, tu placa, tu bala. Te salva de la amenaza, somos raperos de otra raza. Salva tu casa, tu plaza, tu marihuana. No es nada comparada con mis palabras, mi pana. Así que a volar. Y sé que a muchas chicas les encanta cuando mi flow la rapta, les seduce y la abduce la alma. Deja que mi plaga se esparza, mi paisa, mi fuerza comparada con la de un soldado de Esparta. Mi nave zarpa. Soy un NN que solo quiere ser MC. Mis genes no ven a ADN, tan solo RAP. Huye, acaso no oyes cómo fluye. No tengo para quien suceder, mis manos, los humanos solitos se destruyen. Mira hacia el cielo y desea la luz. Prefiero tener sangre rojo verde, pero nunca azul. Si la tierra perece, el hip hop no se muere, never. Tu oreja son mis rehenes, puente alto, ok, sector 9. Extraterra. CO2, y ahora sabes quiénes tomarán tus sentidos como rehenes. Vienen de un universo paralelo. Esto es para arrancarte las raíces del subsuelo. Fuck, pareces tronco atado al suelo. Como Red Bull te doy alas, vamos, emprende el vuelo desde el cielo. Nuestros cruceros estelares apagan fuego. Los volcanes derriten hielo, glaciares. Sumiso, espera a que estos tres te rapten. Se da inicio a la era de los extraterrestres. En nombre del detentor de los cuatro elementos, ponemos el rostro de los falsos cara al cemento. La vara va en ascenso, mi tropa en su descenso. Invades tú, no eludes la virtud de estos maestros. De ceremonia, sé memoria, devolverás lo que es nuestro. Sé honesto, ahora que estás muerto.